Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase entre una mañana de esta con Pablito Caruso y Caballero de Día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás vos? Hola, Robert, querido, buen día, qué lindo verte, ¿eh? Buen comienzo de semana. Igualmente. Don Carlos Heller, ¿qué dice? Buen lunes. ¿Cómo le va, don Roberto Caballero? Bien, igualmente, ¿no? Buena semana. Toda la pila, vamos con toda la pila. Señor Marco Cittadini, con su bigote, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Cada vez más grande el bigote, ¿eh? Enorme, está enorme. No sé qué. Menos mal que no está Magallanes en la sala, por favor. Está enorme, tiene vida propia, le tengo que dejar un cuarto ya a esta altura. Muy bien. ¿Te conoce bien un aparatito que se llama tijera? Eso digo, ¿no? No, porque estoy trabajándolo. Ah, bueno. Ay, ay, ay, cuídate, cuidémoslo a Marco, por favor. Cuidémoslo. Trabajándolo. Empezó como un chiste y quedó. ¿Qué va a hacer? Hay gente que se está descubriendo acá ahora, claro, en cuarentena. Sí. Ay, no es un bigote, tampoco la vemos tan lejos. Claro. No, podría dejarse el pelo largo. Claro. Y sí, donde hay está creciendo. No se burle, Heller, no se burle. ¿Por qué? Parecería D'Artagnan con esos bigotes y pelo largo. Sí, una cosa por el estilo. Algo así, sin lente, claro, sin lente. Carlos, ¿por dónde querés arrancar? ¿Reestructuración y... canje? No, no, no. ¿Comunicado no, opositor? Claro. No, no se puede. Sería una... Bien. No me lo podría perdonar, porque creo que es una cosa que supera todos los límites y creo que todos... Yo por lo menos no puedo dejar de expresar la indignación y la repugnancia, porque indignación es poco, que me genera el intento del uso de esta situación con fines políticos. Es una vergüenza. La verdad que como dice el presidente, pasaron los límites, ¿no? Sí, claro. Es decir, hay situaciones, viste, que... a veces te dice, pero ¿y cómo seguís? ¿Cómo seguís relacionándote, tratando, negociando, buscando acordar, buscando consensuar? Estamos hablando de la gente que vive hablando de la grieta. Uh-huh. Y que se manda una porquería de estas, grave, muy grave. La parte pero de... quiero, el comunicado, quiero agregarle, claro, una cosa. Ah, dale. No, una cosa. Que fue una impresión de entrada que tuve y que se me fue acentuando. Además lograron, con su enorme poder mediático, sacar de la escena el tema del espionaje. Que sí, se fue a la página 40. Claro. Pues, tienen un poder de fuego, porque... El tema no es el comunicado, el tema es el comunicado y los amplificadores del comunicado y los reproductores del comunicado y los conjeturadores del comunicado y todo lo demás, que en un momento de gran ebullición con testigos declarando y con algunos tratando de hacer pirueta estos grotescos de no lo conozco, recibí amigos, estaba ahí de casualidad, virus y entré y todas esas pavadas que se escuchan, lo corrieron el tema de la escena, ¿no? Uh-huh. Y pasó a un segundo plano y nos puso a todos a discutir esto, lo que marca el peso, el enorme poder que tiene todo ese aparato comunicacional para fijar la agenda, porque nos fijan la agenda. Es un grotesco. Yo creo que hoy están reculando en chancleta ya, porque uno mira los titulares de los diarios de hoy los veo reculando en chancleta, no saben para dónde salir, se les rompe el frente interno, porque algunos con sensatez están locos, estos tipos, no puede ser. Pero bueno, me parece gravísimo. Punto. Hay una cosita. Ayer, tanto Clarín como La Nación serían los dos con el título exactamente igual. Yo eso no lo veía. Uno decía Cristina y el otro decía Cristina Kirchner, nada más, claro. La única diferencia que había era pero fíjate que los de hoy, tanto Clarín como Nación de hoy, dicen, tiene la misma aclaración, el gobierno se pelea con la oposición, como diciendo nosotros no tenemos nada que ver, sí. Nosotros apenas somos unos... Sí, pero creen que el secretario de Cristina fue torturado y que hay plata detrás del crimen, no tiene nada que ver con los diarios de ayer, ¿no? No. Fue un intento por hacer un Nisman, por construir rápidamente una escena parecida, ¿no? a Nisman. Sí, y una cosa con relación a lo que vos decías, Carlos, de cómo se sigue hablando con una oposición que tiene esa irresponsabilidad, ¿no? Porque el comunicado está firmado por los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio. Pero que te iba a decir, tampoco hay que meterlos a todos en la bolsa. No, por eso, pero no era un marginal. Son las dos cabezas institucionales de los partidos. Con toda la crisis de los partidos que hay, la crisis de representación, pero son ellos, Cornejo y Patricia. Que no son un marginal, te lo dejo por tu cuenta y bajo tu responsabilidad. está bien, sí. Pero quiero decir, es importante, la firma, la rúbrica en este caso era de las cabezas de los partidos. Bueno, Cornejo debe haber batido récord esta semana entre el proyecto separatista y esta declaración, que la de él personal es más repugnante que la declaración, ¿no? Es peor que el comunicado, sí. Es peor que el comunicado. Lo pone en una situación límite de realmente... es grave, ¿no? Realmente grave. Yo me imagino que en estas horas en la oposición, tomada con un criterio más general, tiene que haber un revulsivo muy muy fuerte. No sé cómo termina, pero tiene que haber problema, y tiene que haber problema porque hay mucha gente que no puede bancar esto. Sí, porque además, sin ánimo de abundar, pero en determinado momento... Abunde. No, pero digo, había un momento en el cual claramente los trolls estos que tan famosos eran los que llevaban adelante este tipo de operaciones. Ahora eran las figuras más importantes, al menos en redes sociales. Quiero decir, por supuesto, Fernando Iglesias, habría que discutir si es una figura importante del macrismo, pero incluso algunos de los intelectuales que se supone, Iván Petrella, qué sé yo, que se supone que toman alguna distancia y sin embargo estaban diciendo barbaridades. Se salió Sarsay y un montón de esos personajes, es una cosa de loco, como si estaban... Eso lo hacían los trolls hace un año y medio, ¿no? Yo quiero volver sobre lo que decía Roberto, porque son los presidentes de los partidos, son con quienes el gobierno intenta construir consensos. A mí me parece una actitud antidemocrática, por sobre todas las cosas, lo que ha ocurrido. La pregunta es cómo sigue y cómo continúa si no hay un saneamiento, por decirlo de alguna manera, de esos espacios, porque uno puede decir, bueno, o puede presuponer, por dichos, trascendidos y demás, que Larreta está en desacuerdo, que Vidal está en desacuerdo, que Jorge Macri está en desacuerdo, lo que fuera. Pero si no se manifiestan públicamente, si no ponen un corte, y esto sigue más o menos dentro del mismo espacio, es difícil construir hacia adelante, ¿no? Sí, igual tampoco las cosas se dan de un solo saque y de un día para... Si bien hay hechos que pueden ser determinantes, y este puede ser uno de ellos, y bueno, en definitiva, eso lo veremos en los próximos días o semanas, es decir, que va a pasar. Yo creo que pasaron una raya, y creo que esa raya tiene que generar un conflicto que no tiene solución, lo cual no quiere decir que inevitablemente genere una crisis ahora. Uh-huh. Es decir, creo que lo que hay ahí es latente un conflicto grave, y además tan rápido queda. Recién estaba buscando, porque vos fijate, Clarín creen que el secretario Cristina fue torturado y que hay plata detrás del crimen. Nación investiga en el móvil económico detrás del crimen de Gutiérrez, es decir, el giro en 24 horas es reculando en chancleta, pero a altísima velocidad, ¿no? Hay algo que no pasó... Si no fuera dramático, es para Magallanes. Sí. Hay algo que pasó que ayudó también, a diferencia de lo que ocurrió con Nisman en su momento. Primero, que ya estábamos advertidos de lo que son capaces de hacer. O sea, ya estaban los anticuerpos, el antídoto ya estaba más o menos de este lado, y rápidamente se sale a cortar la maniobra. Pero la familia de Gutiérrez, claro, a diferencia de lo que sucedió con la de Nisman, rápidamente dice, bueno, acá... Déjense de joder, le dijo directamente. Claro, estamos en algo económico, déjense de molestar a Cristina. Rápidamente lo salieron a aclarar, cosa que no hubo registro, por lo menos el primer día de los diarios. Creo que recién hoy aparece ya esta postura de la familia. Sí. Pero bueno, no se la jerarquizó, ¿viste? No se la había jerarquizado. Así que ya hubo ahí diferencias sustanciales. Bueno, dicho todo esto, vamos al tema de reestructuración, canje. Sí. Es bueno, es malo. Otra vez que... Déjame decir antes, y no porque no quiera hablar del tema, vamos a hablar del tema, tenemos tiempo para hablar del tema. Yo empecé jorobando un poquito con Magallanes con el tema de estas declaraciones de la Cunza referido a la deuda pública es hija del déficit fiscal, y después cuando avanza dice que la fuga que se registró fue por desconfianza. Sí. Y lo pone como un tema menor, que no es menor que salga la Cunza en este momento a explicar todo esto, porque en definitiva es el inicio o uno de los inicios de querer restablecer la idea de que si no hacemos un gran ajuste, esto, aunque se arregle la deuda pasada, no tiene solución, porque si es hija del déficit fiscal, va a volver pronto y esto se va a volver a repetir, que es lo que hay ahí encubierto. Por eso me parecía que era razonable empezar con esa referencia. Yendo a la pregunta. El viernes charlamos de eso y lo venimos diciendo creo que todo el tiempo, con mayor o menor énfasis, que una negociación es eso, es una negociación, que entre las dos propuestas iniciales y el acuerdo probable final hay un punto de equilibrio, que el punto de equilibrio tiene que ser la sustentabilidad o la sostenibilidad. Yo hoy, sin ver y con lo que dicen los diarios, no puedo hacer un juicio de valor definitivo porque tengo que hacer un análisis más profundo, pero mi impresión es que lo esencial de la propuesta argentina está defendida en esta posición final, según los dichos del presidente, que la Argentina adopta en este proceso de negociación. Es decir, bueno, hasta aquí podemos llegar con esfuerzo, desde luego con esfuerzo mayor que el que pretendíamos inicialmente, pero con un esfuerzo posible. Yo creo que hay algunas cosas que son simbólicas respecto al acuerdo. Insisto, deme en el margen de 24 horas porque ni siquiera está presentada la oferta. Claro. Estamos hablando de los trascendidos que hay en los medios y después hay que hacer el análisis fino. Pero, por ejemplo, algunas cuestiones que los medios hoy enfatizan respecto de el reconocimiento que podría haber de los intereses caídos de los primeros años del periodo de gracia, cuando lees por ahí en alguno de los diarios, dice que el primer año ese reconocimiento sería del 0,12%, es decir, del 0,1% anual de intereses. Me da la impresión que tiene más valor simbólico desde el punto de vista de decir no es que no le pagamos nada, que de impacto desde el punto de vista de las finanzas públicas respecto de la sostenibilidad. Bien. Por eso hay que ver esto que venimos charlando nosotros. Hay un análisis de los fondos, de los analistas de inversiones y demás, que hacen el análisis de lo que llaman el valor presente, es decir, cuando dicen el bono valdría hoy, el acuerdo valdría 53 centavos de dólar, es decir, de cada dólar estoy pagando un poquito más de la mitad cuando lleguemos al 2047. Claro, ahora, el tema, para entenderlo desde un punto de vista de un análisis simple, si yo soy un pequeño empresario y quiero poner en un país que esté normalizado, hay trabajo y qué sé yo cuánto, y quiero poner, qué sé yo, una empresa metalúrgica y quiero comprar un torno, sí, no es lo mismo si me dan un crédito que voy a pagar a partir del quinto año que tengo el torno, que si me dan un crédito que tengo que pagarlo el día que, a los 30 días de que pedí el crédito y donde todavía el torno no empezó a producir. Sí. ¿A qué voy? Que no es lo, acá hay que ver muy bien cómo es el flujo de lo que Argentina tiene que pagar. Muy bien, en el 2021, ¿cuánto vamos a tener que pagar? Comparado con lo que teníamos que pagar con el arreglo que nos dejó Macri. En el 2022, ¿cuánto vamos a tener que pagar? Comparado con el arreglo, porque todo eso va a determinar cuántos recursos vamos a tener para empezar la reconstrucción del país quebrado que dejó Macri y que terminó de quebrar la pandemia. Pero que dejó Macri, y no nos olvidemos nunca que la Argentina no tiene una pandemia sino dos, y déjenme repetirlo con énfasis, porque el país estaba inviable sin pandemia. Las nueve emergencias de las que yo me aburrí de hablar cada vez que hemos hablado de este tema, eran el estado de cosa desastroso al que fue llevada la Argentina. Mirá, en el proyecto de presupuesto que se presentó en los lineamientos, ¿no?, proyecto de presupuesto, dice, como consecuencia de una política fiscal inconsistente basada en la reducción de la presión impositiva sobre los sectores de más altos ingresos y la caída en el nivel de actividad entre 2016 y 2019, los ingresos cayeron 1,6 puntos en relación al PBI. Concomitantemente se llevó adelante un programa de austeridad fiscal que redujo el gasto primario en 5,4 puntos del PBI entre 2016 y 2019. Al mismo tiempo se verificó un crecimiento de los intereses de la deuda, pasando del 1,6% en 2016 al 3,3% del PBI en 2019. Ese es el país que dejó Macri y todos los que lo acompañaron, y el que había que empezar a reconstruir a partir de la instalación de la emergencia económica. Y en el lanzamiento de esa posibilidad aparece el COVID-19 con todo lo que ello implica para la humanidad, no para la Argentina. Y nos pone en esta dramática situación y en este dramático tránsito, y donde un país sin recursos tiene que hacerse cargo de la situación derivada de las necesidades de la gente. Y tenés una situación dramática, están los datos por todos lados, enorme caída de los ingresos fiscales, enorme aumento de la demanda general de apoyo, todo justo. Todo. Hoy leía una propuesta de los intendentes de bajar el IVA, y yo digo, no lo piensan, el IVA hay que modificarlo, ya ustedes saben lo que yo pienso, que es un impuesto regresivo y demás. Sí. Pero el IVA es la base impositiva hoy de la Argentina, el mayor factor de ingreso que tiene la Argentina. Y la semana pasada hubo un informe del CEPA en el que vimos que por coparticipación, en promedio, las provincias reciben el 71,3% de sus ingresos. Es decir, que los ingresos fiscales que tienen las provincias, escuchen bien esto, Sí, 7 de cada 10. 71 por 7 de cada 10 pesos vienen de la coparticipación. La coparticipación tiene el IVA como principal elemento. Hay provincias donde la coparticipación supera el 90%. Es decir, los ingresos. Pero las provincias grandes, sacando CABA y Buenos Aires, Mendoza, 61,2% de sus ingresos fiscales provienen de la coparticipación. Entonces, hay un problema muy serio de por medio, y todas esas cosas hay que analizarla con un cuidado enorme, porque podés profundizar el descalabro. Entonces, el camino de salida es un camino finito y crítico, y tiene que estar muy bien balanceado, y necesitaría efectivamente de construcción de consensos para que se entienda lo dramático de la situación, y es un tema para dejar de lado chicanas de la política de cabotaje y ponerse en serio a pensar en los caminos de salida. Hablando de consensos, ¿qué te dice a vos que el ex ministro macrista Luis Caputo, el Toto Caputo, el Messi de las finanzas era, ¿no?, haya apoyado esta nueva oferta de canje? No lo vi eso, che, pero... Lo estoy leyendo de ámbito, Infobae. No alcancé a leer todo, no alcanzo a veces a leer todo. Bueno, hay que ver, Caputo se fue enojado con algunas de esas cosas, acordate que medio salió eyectado, ¿no? De cualquier manera, porque si no enseguida uno dice, si Caputo dice, porque también dice Daniel Marx, dice que le parece que es una oferta que podría ser aceptada y qué sé yo cuánto. Sí. Mira, la oferta, voy a volver a repetirlo, no es la que hizo la Argentina inicialmente, implica que la Argentina va a tener que hacer un esfuerzo mayor. Yo prometo que mañana o pasado mañana vamos a poder decir con más seriedad, mira, esto, vemos cuánto de razonable tiene la oferta o si tenemos alguna observación crítica. Por lo que leo, me adelanto a decir que los ejes esenciales de lo que Argentina está tratando de obtener en esta negociación están protegidos, están defendidos. Bien. Insisto, que es el desahogo inicial. Y por otro lado, porque si no, es decir, viste que el debate ese entre los que hay que arreglar sea como sea y no hay que arreglar, no importa, vayamos al default, no hay en el medio una postura que sí. Es que el default no es bueno, el default es una, tiene un costo también muy alto para la Argentina, porque después vienen los juicios, después vienen los costos de los juicios, después vienen los embargos, después viene que no puede operar, después viene que querés importar y no te dejan, después viene todo lo que el poder global te hace en una situación de esta naturaleza. Entonces, arreglar o no arreglar no es un tema indiferente. Como dije la semana pasada, arreglar a cualquier precio no es una buena solución. Pero la negociación es eso. Ahora hay que ver, lo que cedimos en la negociación pasa la línea de lo aceptable, pasa la línea de lo sustentable, pasa la línea de que detrás queda un camino donde la Argentina puede empezar ese proceso de reconstrucción. Vos fijate, y no es menor, fíjense, que esta discusión era dramática sin coronavirus. Claro. Sin coronavirus. Porque lo que dije antes, teníamos un agujero enorme, un agujero fiscal enorme, un deterioro del PBI enorme, un crecimiento. Hoy estaba leyendo por ahí que la UCA dice que la pobreza llega al 45%. Sí. Vi el título, además no me metí mucho en la lección. El aumento de 7 puntos. 7 puntos. Que deben ser ciertos y lógicos porque están a la vista, es decir, toda la gente que está sin trabajo, sin actividad, sostenida con apoyo público, con todas las limitaciones, porque en realidad, vos fijate, hoy está planteada una discusión, el gobierno dice, vamos a pagar el IFE solo en las zonas donde sigue habiendo situación crítica, en el AMBA y en el Chaco y en algún lugar más. Y el resto de las provincias inmediatamente están protestando, los gobernadores protestan y demás, porque hay un montón de gente que no tiene laburo y que esos 10.000 pesitos terminan siendo comer o no comer. Claro. Entonces mirá si es delgada la línea por la que hay que transitar. Despejar el camino del riesgo del default también puede contribuir a mejorar un poquito la situación del país desde el punto de vista de las decisiones que hay que tomar. Desde luego que hasta que no salgamos de la crisis pandémica, esto no se va a resolver. La otra cosa que nos tiraron al tacho es Vicentín, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está en la agenda Vicentín? El tema es que sigue avanzando realmente. Esté o no esté en la agenda, porque a veces salir de la agenda te ayuda a avanzar, pero sigue más profundamente. Cuando, ¿viste? En Paraguay hay una presentación en el Senado paraguayo pidiendo una comisión investigadora. En Nueva York está la reiteración, sí, y la ampliación de la presentación de los bancos internacionales. Che, digo yo, ¿eso no minará la confianza de los inversores externos? Eso, digo, bueno, esto, claro, Los muchachos que viven defendiendo el tema del clima de negocio y que te dicen que la negociación de la deuda afecta a los inversores y que además los que se las llevan del país por desconfianza, abro un paréntesis, primero la ganan aquí, después se vuelven desconfiados, ¿no? Claro. Para ganarla no eran desconfiados, porque la que se llevaron no es la que trajeron, es la que ganaron aquí. Sí, sí. Que llevan, pero bueno, digo que un consorcio de bancos internacionales, algunos de primera línea, entre los que está el brazo financiero del Banco Mundial, esté diciendo que se le ha dado información falsa, que creen que se evaporaron cientos de millones de dólares, que no saben dónde están, ¿no mina el clima de negocios y la confianza de los inversores? ¿No haría bien realmente que esto se encarrilara como corresponde y que se investigara? ¿No es razonable saber por qué diablo el Banco de la Nación Argentina le dio la plata que le dio? ¿No es razonable saber por qué en realidad los dueños de Vicentín son todas sociedades uruguayas? Sí, sí, sí, sí. Mirá cuántas cosas que hay en el tintero que sería interesante saber para entender cómo es el entramado de negocios en la Argentina. Porque esta imagen barrial que nos plantean de la familia Vicentín en sus distintas ramas, somos los nueve acá hace 90 años, esta es la constitución de una familia, y qué sé yo cuánto. Cuando mirás la presentación de la inspección de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, ves que han hecho un entramado de negocio enorme y que los dueños de las acciones de esos grupos son todas sociedades uruguayas. Mira, con lo que sería casi una empresa no nacional, ¿no? Hablemos de seguridad jurídica, ¿no? Claro. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Igual cuántas cosas fuimos enlazando. Los diarios que tendrían que tener espacio para darle cobertura al tema. ¿Dónde está Vicentín en los diarios hoy? No, ningún lado. No, ¿dónde está la sede fiscal de los diarios que tienen que informar sobre Vicentín? Ah, bueno. Esto hay que preguntarse. Vos decís que yo soy sociedad uruguaya también. No, un poquito más arriba. Carlos, quiero volver un cachito al tema. A mí me parece muy importante que le demos a la audiencia las herramientas para hacer más o menos una evaluación de la negociación a medida que se vayan conociendo los pormenores. Pero es un tema, me imagino, depende de un montón de variables que no están al alcance sencillo. Pero dos, tres elementos, Dano. Uno es ese flujo del que vos hablabas. Para mí es fundamental el flujo. Ver cuánto pagás en 2021-2022, es decir, cuánto tiempo te da para tener que pagar mucho de recuperación económica. Y en el medido a lo largo del plazo, cuánto es el interés promedio que voy a terminar pagando. Que también lo supedito al flujo, porque no es lo mismo si empiezo pagando el 0,1 y termino el 4 y sí, me da el 3, que si pago el 3 todo el tiempo, claro, digamos, porque los promedios tienen siempre esos engaños. De cualquier manera, la deuda argentina estaba casi al 8, 7,5. Entonces, si se está discutiendo entre el 2,5 y el 3, desde luego que para la Argentina es mejor el 2,5 que el 3, pero no hay duda que el 13 es mucho mejor que el 8. Uh-huh. Porque si no, no entendemos otra vez desde dónde partimos, qué es lo que estamos negociando. No estamos yendo a pedir un préstamo y estamos discutiendo las condiciones en que vamos a tomar ese préstamo. Estamos discutiendo si vamos a resolver esto en los tribunales de Nueva York o en un acuerdo. Y un dato menor, no menor, que no quiero dejar pasar. El anuncio de que inmediatamente va el proyecto para poner la deuda en dólares bajo ley argentina en las mismas condiciones que la deuda bajo ley extranjera. Con lo cual, más la negociación del Fondo Monetario, podríamos tener un escenario de Argentina con su deuda, abro comillas, normalizada, con un flujo determinado que permite realmente hacer un plan de futuro con una base seria. Así, bueno, cada año vamos a tener que destinar a pagar la deuda tanto. Y el resto depende de los ingresos fiscales, de cómo los invirtamos, todas las medidas que tomemos para proteger la producción nacional. Tenemos para hablar largo y tendido de lo que se viene. Sí. Tu pálpito. ¿Estamos más cerca de cerrar este capítulo del canje o todavía puede pasar, bueno, martes 3, un coronavirus? No, no. No, creo que esto o se arregla así o no se arregla. Creo que no va a haber un arreglo total, pero puede ser que el arreglo sea lo suficiente como para Argentina diga, dimos el paso inicial, y puede ser que ese paso inicial arrastre a mucha gente. Y no se olviden que las cláusulas de acción colectiva tienen una enorme importancia, porque si se llega a un 65% de adhesión, 66% de adhesión, los otros tienen que aceptarlo aún a disgusto. Viste que en la oferta pareciera incluso que hay una diferencia en la oferta entre lo que cobrarían los que entren voluntariamente y lo que cobrarían los que entren arrastrados por la cláusula de acción colectiva. Cobrarían menos. Cobrarían menos, claro. Porque vienen a la rastra y no tienen más remedio, y eso cobrarían un poco menos. Gana el que primero acuerda. Digamos, tiene un mayor reconocimiento porque está ayudando a resolver el problema, el otro está tirando para atrás. Bien, bien. Bueno, creo que quedó muy claro, o todo lo claro que se puede hacer hoy, con los datos que hay por ahora. No creo que mañana ya sí. Yo creo que hoy se va a conocer la oferta oficial. El equipo con el que trabajamos. Que les voy a contar una cosa, déjenme compartir. Sí. ¿Vieron que están los datos del REM? Sí. Bueno, el REM, yo siempre explico, dicen, el Banco Central dio a conocer, no es el Banco Central, son 60 opiniones promediadas. Sí. Bien, el equipo que trabaja conmigo, que es el equipo del banco, sí, está primero en el ranking de aciertos. Mirá, qué dato, ¿eh? Qué lindo equipo para cualquiera. Vamos. Está primero en el ranking de aciertos. ¿Sabes por qué? No es porque son unos fenómenos. Porque lo hacen con objetividad. Muchos de esos datos y muchas de esas cosas que leemos están cargadas de intencionalidad. Uh-huh. Y nuestro equipo no está cargado de intencionalidad. Entonces analiza con la objetividad necesaria. Primero en el ranking de aciertos. Bueno, felicitaciones. Déjenmelo compartir con los muchachos del equipo que se matan trabajando y que me permiten muchas veces lucirme con opiniones, información y demás, y que es el producto de un equipo que trabaja detrás y que facilita que esto sea posible. Felicitaciones. Felicitaciones a vos, a todo el equipo. Nos reencontramos mañana, Carlos, con vos. Dale. Chao, hasta mañana.